Esta es la canción de las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida. Por eso suena tan desesperada. Ven a la canción de las noches perdidas, si sabes que todo sabe a casi nada, a carrera en los leotardos de la vida, a bola de alcanfor dormida en la almohada. Y tiene nombre de mujer, como la soledad, como el consuelo, los fugitivos del deber no encuentran taxi libre para el cielo. Esta es la canción de las noches perdidas. Lleva un crisantemo ajado en la solapa. Se sube a la cabeza como ciertas bebidas. Se pega la desilusión como una lapa. Canta la canción de las noches perdidas. Quema como el gas azul de los mecheros. Sirve para echar vinagre en las heridas. Miente como mienten todos los boleros. Y tiene nombre de mujer, como mi corazón, como tu olvido, los fugitivos del deber no tienen más amor que el que han perdido. Es la canción de las noches perdidas. Si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Hierve como el ruedo en tardes de corrida. Va como los besos en los telegramas. Y tiene nombre de mujer, como la libertad, como la nieve, los fugitivos del deber cogen su maldición y se la beben.